Ya se pueden inscribir los chicos. La inscripción empezó el lunes 14 y va a terminar el 12 de febrero. Ajá. Así que hay bastante tiempo como para que los chicos vayan consultando, haciendo preguntas, ir orientándose y poder completar la inscripción para el 2016. Bueno, ¿la inscripción se puede hacer vía trámite directo en la universidad o a través de la web, no? ¿Es así? Exactamente. Tenemos las dos modalidades como para que los chicos no necesiten acercarse a la sede, más allá de que tenemos 11 localizaciones. La idea es que sea inclusivo posible, así que tenés una preinscripción que se puede realizar vía web. Ajá. Muy sencilla. Perfecto. Para el caso de la zona atlántica, sede zona atlántica, ¿cuáles son las carreras que se están ofreciendo? Bueno, mira, la sede atlántica oferta las mismas carreras que el año pasado. Son casi todas las que ofrece, te las enumero. Uh-huh. Tenemos la licenciatura en kinesiología y fisiatría, que es una carrera que inició 2014, muy interesante, con muchos inscriptos, casi 200 inscriptos por año. Sí. Ingeniería agronómica, una carrera tradicional para el desarrollo regional de la zona. Tenemos una licenciatura en sistemas, que es una de las carreras más pujantes, que tiene un laboratorio de informática aplicada. Abogacía, contador público, una licenciatura en ciencias del ambiente, que cuenta con un título intermedio de técnico universitario en guarda ambiental. Sí. Y después tenemos comunicación social. Uh-huh. Esas son las carreras de la zona atlántica. Está. Bueno, ¿qué requisitos tiene que tener un estudiante para poder ingresar a la Universidad Nacional de Río Negro? Bueno, mira, te hago una introducción a la preinscripción, como para decirte los requisitos. El alumno puede ingresar a la página web, www.urn.edu.ar, y realizar la preinscripción. Una vez que realiza la preinscripción, que le va a pedir unos datos simples, nombre, apellido, DNI, mail y carrera, le va a arrojar un cupón para que luego de esto pueda realizar la inscripción y llevar la documentación necesaria anexa. Uh-huh. Esta documentación es fotocopia de DNI, primera y segunda hoja, título secundario para quienes se encuentren dentro de la franja etaria que está iniciando, saliendo, digamos, del secundario. Título secundario, en el caso de que no lo tengan, el constancia de título en trámite, y los chicos que adeuden materias, una constancia de las materias que adeudan. Después tenemos los mayores de 25, el artículo 7 de la Ley de Educación Superior, mayores de 25 años que no cuenten con título secundario completo, también pueden realizar la inscripción, llevando la certificación de hasta dónde han avanzado en sus estudios. Sí. Y un currículum. Después van a tener una entrevista, pero podrían ingresar igual mayores de 25 años sin ser conocido. Después tienen que llenar una ficha médica, apto médico, y tres fotos carnet, y nada más. Bueno, para el caso de los que tienen más de 25 años y no han concluido sus estudios secundarios, ¿tendrán que cumplirlos mientras están estudiando en la universidad? ¿Cómo va a ser eso? No, mira, la Ley de Educación Superior prevé una instancia para, digamos, inclusiva, para que estas personas que por diferentes motivos no han podido terminar ingresen a la universidad sin completar sus estudios secundarios. Ajá. No es necesario que los completen. Simplemente lo que se hace es solicitar un currículum y hacer una entrevista para ver si su experiencia en el ámbito profesional es, digamos, se complementa con la carrera que van a cursar y se les permite estudiar igual. No es necesario que completen sus estudios. Ajá. Sería como una entrevista por portfolio, digamos. Está se bien. Hace una entrevista, se le consulta sus antecedentes, si están en la línea de la carrera que quiere estudiar, se le da ingreso igual. Está, perfecto. Bueno, ¿qué otro dato importante puede ser para los chicos que quieran inscribirse? No, ¿qué otro dato importante así, qué otro requisito? No, simplemente que inicien la preinscripción, porque es una manera de que se empiece a planificar y preparar las carreras, que después se acerquen o consulten vía mail, que se saquen todas las dudas. Es muy importante la orientación, o sea, la elección de la carrera. Tenemos la suerte de tener una universidad bien personalizada, podemos atender alumno por alumno y orientarlo en las necesidades que van a pasar en cada una de las sedes. Ajá. O sea que, más que nada, yo les diría que tengan en cuenta la elección de la carrera, que se saquen todas las dudas, bueno, y que se inscriban, que apuesten a la universidad, que es un desarrollo en la provincia que viene creciendo y se viene consolidando muy fuertemente. ¿Acá en la sede atlántica hay alguna carrera con cupo? Sí, mirá, las carreras con cupo son kinesiología, abogacía y contador. Ajá. ¿Y cómo se hace la selección ahí para esas carreras? Bueno, mira, esas carreras terminan la inscripción el 5 de febrero en vez del 12, porque se toma un examen de ingreso, digamos, que no es excluyente, pero sí genera un ranking para cubrir el cupo. Por ejemplo, kinesiología, a pesar de tener un cupo la mayoría de los años, permite que ingresen todos los alumnos y se desarrollen durante el primer cuatrimestre. Sí. O sea, es un examen. Se toma un examen más que nada para poder hacer un ranking y ver quiénes son los que ingresan. La mayoría de los años digamos, el cupo se cubre muy sobre el límite, o sea que es muy probable que eso sea flexible, así que no los desaliente a los alumnos a inscribirse, porque la idea es incluirlos y que estén dentro del sistema universitario, así que se anoten con total tranquilidad. Bueno, a ver, para un chico que viene de afuera y también para uno de acá, ¿no? A veces la ayuda económica es importante. La universidad tiene becas también en este caso, ¿no? Sí, por supuesto. Tenemos un área de bienestar estudiantil que se encarga de las becas. Digamos, tenemos diferentes tipos de becas. Digamos, el Estado Nacional tiene una amplia gama de becas para carreras, por ejemplo, para carreras prioritarias como la licenciatura en sistema, tiene una beca específica. Después tienen becas bicentenario, que son becas del Estado Nacional, y a su vez la universidad, por supuesto, tiene diferentes tipos de becas propias, que cuenta con el presupuesto. Así que hay una amplia gama, becas al mérito, el desarrollo del alumno, hay becas de ayuda económica, bueno, esa es, digamos, la variable que incide, y después tenemos, ya te digo, becas o para carreras prioritarias o bicentenario. Ajá. Así que sí, una amplia gama de ayuda económica, comprendiendo que tenemos que facilitarle a la mayor cantidad de estudiantes que puedan proseguir sus estudios, ¿no? Ajá, y la facilidad de un hogar universitario o de un comedor universitario, ¿lo tiene la Universidad de Río Negro acá en Viedma? Mira, por el momento no. Sí hemos realizado un contrato programa, que es la manera de pedir financiamiento específico al Ministerio de Educación, a la Secretaría de Políticas Universitarias, en donde el rector está intentando lograr el presupuesto para el comedor universitario. El proyecto está hecho, pero no se encuentra en funcionamiento hasta el momento. Ese es el próximo desafío, entendiendo que tanto la pelea por el boleto estudiantil como el comedor universitario y las residencias son muy importantes. Ajá. Pero en la primera etapa se priorizó edificios áulicos como para empezar a generar comunidad universitaria, y bueno, es un proyecto que tenemos para años venideros, pero sí está armado. Colucci, ¿qué matrícula esperan ustedes para el año que viene? Mira, nosotros casi todos los años rondamos los 3.000, 3.500 alumnos. ¿Acá en la sede local? No, en toda la universidad. En la sede, hablando de 900.000 inscriptos. Acá en Viedma. Ese es el promedio anual. Este año vamos a intentar reforzar sobre los preinscriptos que no completan su inscripción, para saber por qué motivo, para avanzar, para saber si han elegido otra universidad que nos garantiza que estén dentro del sistema universitario, o saber cuáles fueron las razones por las cuales desestimaron. Así que esperamos ampliar el porcentaje, o sea, de 1.000, tener por lo menos 15-20% más de inscriptos este año.